eres como la arena que se escapa entre mis dedos. Te tengo y no te tengo. Eres casi como un sueño, señor y dueño de mi alma y de mi cuerpo. Que eres como la noche que se funde con mi tarde y te vas sin un alarde. Es mi ensueño, señor y dueño de mi alma y de mi cuerpo. Que eres como la barca que en mi puerto atraca y al nacer la mañana te marcha. Eres mi empeño, señor y dueño de mi alma y de mi cuerpo. Que eres como la niebla que me envuelve en su deseo, me confunde. Señor y dueño de mi alma y de mi cuerpo.